hace falta, no me hace falta el Vía María. Tu amor me mata, tu amor me mata, vida mía. Ay, estoy tomando hasta embriagarme en las parranas. A ver si apago esta pasión de llamarada. ¡Díselo, Pepe! Pero es difícil, es imposible que te olvide. Mientras más tomo revivo, ¿y qué será lo que me dice? Ay, si un disco sale, oye, y lo escucho por ahí, y parece que su mensaje fuera destinado a mí. Haya muerto, vida mía, vas a llorarme el Vía María y se te va a acabar la fiesta. Vas a llorarme el Vía María y se te va a acabar la fiesta. No te las canto el Vía María, y la sabana está triste, vida mía. Ay, oye mi vida, cómo me estás acabando. Tú en la Argentina con esos bonitos tangos. ¡Claro! Pero es difícil, es imposible que te olvide. Mientras más tomo revive, ay, ¿qué será lo que me diste? Sí, si un disco sale y lo escucho por ahí, ay, parece que su mensaje fuera destinado a mí. ¡Uy! Yo haya muerto, vida mía, vas a llorarme, Vía María, y se te va a acabar la fiesta. Vas a llorarme, Vía María.